¿Por qué? Nos preguntamos. Si teníamos mar, plata, oro, todo teníamos, ¿por qué estoy pidiendo? ¿Por qué seguimos sufriendo? Comprometa